Esto es Pepsi Music 2005, cuatro personalidades. Muchísimas gracias, dedicado a los abuelos. Ahí estaba, Joaquín Levington, del disco anterior, ¿eh? Estás viviendo todo el Pepsi Music por Mega 98.3. Bueno, y acuérdate que hay un dispositivo de seguridad importante montado en los alrededores de obras y está también el gobierno de la ciudad haciendo un control permanente de cada uno. Está lindo para seguir así, ¿no? Así que hoy quiero seguir así. Te decía, un control importante en cada uno de las áreas, tanto bomberos como policía, como emergencias. Y así quieres seguir, mira vos. Tour. Cuando amanezca voy a despertar. Si la marea vuelve a bajar, sobre la arena me voy a acostar. El viento sopla y hay que ver hacia dónde va. Aquella gaviota sobre el mar. ¿Por dónde sale el sol? Hay una línea que la trazo yo, que abre las aguas para pasar por donde nadie me va a molestar. Y si el viento sopla, la que ve hacia dónde va aquella gaviota sobre el mar. Buscando todo lo que el tiempo se llevó. Quiero seguir así, quiero olvidar. Quiero sentirme así, quiero olvidar. Escucha bien en vivo, puro rock nacional. Music en vivo 2005, exclusivo de Mega 98.3. Sí, gracias.